Buenas tardes, esto es Metal Battle Radio. En esta sintonía de Radio Ujo 107.2 FM y en radioujo.com estaremos todos los lunes a las 7 de la tarde. Este es el altavoz de Metal Battle Spain. Y hoy llegamos al programa número 3. Aquí hablaremos de Metal Battle Spain, de Metal Battle, de ese concurso que llevará a una banda española amateur a Wacken. Vamos a pinchar a varias bandas esta tarde que ya se han presentado a la edición 2018. Empezamos con una banda navarra llamada Taken. Blades of Glory es el tema que suena. Ellos son Taken desde Navarra. El tema está ido de su álbum debut, al que en Diario Metalhead le damos el tope 5 estrellas. Editado ya en 2016. Ahora se presentan a la Metal Battle. Fenomenal David Arredondo a la voz, acompañándole John Huarte a la batería, Javier Larumbe a la guitarra, Josu Núñez a la otra guitarra, Daniel Moreno al bajo y David Gil a los teclados. De Navarra, subimos un poquito, nos vamos hasta Guipúzcoa, porque desde allí nos llegan Blast Wave. Heavy metal guipuzcoano, llevan desde el 2010. Y así suena el tema. Se titula como el nombre de la banda, Blast Wave. Metal desde Guipúzcoa, Juan Domingo Marcos a la voz, David Cuadrado al bajo, Iván Hernández y David Cabanillas a las guitarras, Miquel Iragui a la batería. facebook.com/blastwaveband. una declaración de intenciones. Blast Wave con su tema título. Heavy metal en castellano. Desde Guipúzcoa. Y cambiamos de palo y cambiamos de zona. Nos vamos al Levante español. Desde allí nos llegan Anisia, una banda que presenta en su formación a Demontia a la voz, Mark Rain a la batería, Cristóbal a la guitarra, guitarrista de Immute también, y al bajo Mike Lepon, el que es bajista de Symphony X. Suena el tema Necromancer, Anisia. En su música como Cinematic Fantasy Metal. Así suenan Anisia. Los podéis encontrar en facebook.com/AnisiaFantasy. Ese Anisia es con dos N's y con Y. Primera Y, la segunda y latina, y por supuesto el Fantasy con Y al final. cuando has apuntado a tu banda. Entra en metalbattlespain.com. Ahí tienes las bases, las instrucciones. Y apúntate ya, porque el día 12 se cierra el plazo. No digas que no te lo hemos dicho. Todos los que se apunten se escogerán a 40 semifinalistas. Semifinalistas que luego estarán en las semifinales norte en Oviedo, sur en Sevilla, este en Barcelona y centro en Madrid. Turno para otra banda de heavy metal clasicote. Ellos son asturianos, se llaman Huestia y el tema es La Ira de Satán. De Satán, que me ha incluido en Triste Destino, el segundo álbum de Huestia, que en su día presentaban en Diario Metalhead, en esta sintonía de Radio Ujo. Robert Peláez a la voz, Diego Granda a la guitarra, Sergio García a la batería y Jesús Suárez al bajo. Con ponéis Huestia con TH en Facebook y os aparecerán. Heavy Metal desde Asturias. ...16 y 17 de febrero en Oviedo, semifinal norte. ...23 y 24 de febrero Barcelona, semifinal este. 9 y 10 de marzo Madrid, semifinal centro. Y 23 y 24 de marzo, semifinal sur en Sevilla por primera vez. Metal Battle, 4 semifinales, 4 ciudades, Madrid, Barcelona, Oviedo y Sevilla. Vamos a seguir con otra de las bandas que ya están en esta Metal Battle. En esta Metal Battle 2018 que ya ha arrancado. Y que cierra inscripción el próximo día 12. Apenas 4 días. Ellos llegan desde Vizcaya, desde Bilbao. Se llaman Hex, H-E-X. Ganaron el Villa Bilbao. Ojito a esta banda. Suena The Kingdom Gong. Hex. Desde Vizcaya, Adolfo y John a las guitarras, Asier a la batería, Endika al bajo, Jonathan a la voz. No son la alineación del Athletic de los 80, son Hex, H-E-X. facebook.com/Hex and Hell. Yeah. con Hex. Nos vamos a ir hasta el próximo lunes. Ya sabéis, metalbattlespain.com. Ahí os podéis apuntar, a vuestra banda hasta el día 12. Ya queda muy poquito. Volvemos el próximo lunes con más bandas que pinchar, con mucho más que contar, con mucha música con la que disfrutar. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí en Radio Ujo, en los estudios, y que después de 7 años casi de radio sigue sin saber encender la calefacción. Así que hay 8 grados afuera y 8 grados adentro. Aquí muy guapo todo. Gracias por estar ahí. Un abrazo y nos escuchamos, si queréis, el jueves, si os apetece, el jueves a las 11 de la noche en esta sintonía, en Diario de un Metalhead. Un abrazo. Chao. Must always face the curtain with a bow. Forget about your